viernes. A ver, este Vele. No pusimos nada en Facebook. No, tenemos que anunciarlo, che. Acordate que Luis siempre lo anunciaba. Otras voces, otras propuestas. Sí. El programa de Luis Angió, tomado por sus trabajadores, podría decirse. Ya que la patronal está... Le va a encantar esto, cuando lo escuche le va a encantar. El programa de Luis, Luis Enrique, ¿no? Es en... Es en Facebook, sí. A ver, espera, porque me tiene que salir para que lo pueda etiquetar. Así los conocidos de Luis o los amigos en Facebook, Luis Enrique, no me sale. Se ve que porque está en Roma no... Bueno, a ver, ayúdame a los temas que tenemos para hoy. Bueno, hoy preparamos un par de entrevistas. Vamos a ver qué pasa con el tema de las tomas en La Rioja. Vino una estudiante de La Rioja, del Centro de Estudiantes, y que está a cargo de la Secretaría de Prensa, a ver si nos cuenta qué está pasando con respecto a las cesantías que se dan en la Universidad de La Rioja. De La Rioja. ¿Te acordás que la semana pasada también íbamos a hablar con las chicas de AMAR? Bueno, sí. Vamos a ver si esta vez nos podemos conectar con Mimi, que nos va a contar acerca de los 10 años de AMAR y el cambio del nombre que están teniendo. 10 bueno, años de su creación. De su creación, exactamente. Tomas en Buenos Aires, que también los chicos están en asambleas y podemos decir que ya han dejado de ser 7 los colegios que están siendo tomados por los estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires, porque son 15 ahora. Se han sumado más colegios. Perfecto. Exacto. ¿Y qué más? Teníamos lo de la cerámica Lourdes. Sí, en el Parque Industrial de Bursaco, trabajadores están haciendo paro. Y bueno, se ve que a esto le molesta bastante la patronal, que les mandó una patota esta mañana, esta madrugada, a las 7 de la mañana, para ver si los forzaban a dejar esa medida de fuerza. Pongo cerámica Lourdes y me aparecen 20 Lourdes para etiquetar en el Facebook. Conocemos muchas Lourdes. No las etiqueto, ¿no? No, por favor. Cerámica no. Lourdes, conflicto con los trabajadores. Y también vamos a anunciar un poco el festival que va a haber este viernes frente al AFCA, que es la entidad que regula a los medios. Exacto. En Suipacha, en la esquina de Suipacha y Córdoba, acá en la ciudad de Buenos Aires, la Red Nacional de Medios Alternativos, preparándose hacia el 10º encuentro, va a realizar un festival por el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Uh-huh. Bueno, con eso alcanza, ¿no? Con eso, y creo que hay muchas cosas más, pero bueno, vamos a empezar, por ahí no nos queda tiempo. ¿Publicar? Publicar, por favor. What are you looking at? Thank you. Está claro que esto no es música elegida por Luis. Está claro, aunque podría discutirse, que no es música elegida por mí, aunque yo podría también elegirla. Pero si la vieran ahora Ernestina subida a la mesa del estudio, sabrían que la música la eligió ella. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, me bajé ya de la mesa porque, bueno, viste cómo me pone a mí Madonna, me pone. Esa disociación muy para entre arriba. Sí, entre trabajo, lo que es trabajo y lo que es diversión, viene bien, ¿no? Para mí es lo mismo, perdón. Yo cada vez que vengo acá disfruto mucho. Está muy bien. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a la primera entrevista. Tenemos en línea, ¿sabes a quién? A Mimi, porque nos va a contar acerca de Amar Capital y, bueno, los 10 años que se están cumpliendo desde que se construyó este espacio. Hola, ¿me escuchás, Mimi? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bien. Ernestina y Fernando. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo va? Ahora, todo bien. Ahora hemos cambiado el nombre. Amar Capital, ya nos confundían con las chicas del sindicato. Nosotros, nuestro nombre nuevo es AMADH, o sea, significa Asociación Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Claro, AMAD. Contémosle a la gente la historia, porque en realidad ustedes toman estas siglas de una organización anterior a la que pertenecieron, que sigue existiendo, bueno, que es AMAD. No, nosotros no tomamos nada. Bueno. Nosotros fuimos una de las fundadoras de claro, la otra, porque está claro. Esto, nosotros nos organizamos por la represión policial que sufríamos, que estábamos en los calabozos y no se nos dejaba pasar los bolsos. Estamos hablando de la época en la que todavía el imperaban. Y más o menos 1994. Regían los edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires. Claro, cuando está la ciudad de Buenos Aires estaban los policiales. Perdóname, Mimi, porque estás con un celu y medio que se nos entrecorta, a ver si podemos buscar alguna ubicación mejor para que podamos escucharte bien. Era la época en la que si no le pagaban coimas a la policía, iban a, por ahí se comían 30 días en los calabozos, como mínimo. Sí, eso fue en el tiempo de la dictadura, pero después se nos daba 24 horas y si no pagábamos una multa en ese tiempo nos teníamos que quedar hasta que conseguíamos el dinero. Bueno, y a través de toda esta represión, junto con organismos de derechos humanos, empezamos a juntarnos y a hablar sobre esta problemática. Y bueno, y ahí alguien dijo y nosotros, bueno, para visibilizarnos de alguna manera, tomamos ese título como trabajadora sexual. Estuvimos ahí hasta el año 2002 más o menos, y bueno, hicimos la gran asamblea, estábamos en la Comisión Directiva Nacional, que esto no era un trabajo, que no lo queremos para ninguna mujer de nuestra familia, y entonces el CTA. Mimi, discúlpame. Estamos dentro del sindicato, sí, de trabajadores. Perdón. Porque, bueno, nuclea trabajadores. Vamos a volver a llamarte porque se te escucha un poco entrecortado y la verdad es que es interesante retomar la historia. Mucha gente quizás las conoce y desconoce esta historia de dónde vienen, así que la vamos a volver a llamar. Dale, Braulio. Y mientras, le contamos a la gente que es interesante volver a recorrer el camino que las chicas... que hoy han cambiado el nombre de la organización a 10 años de la fundación, han hecho, porque es un recorrido de ruptura realmente grande. Es una discusión que permanece, ¿no? Hay otras organizaciones. Pero además me parece que lo más importante, y quiero que esto también lo comente ella, es el proceso que han hecho para diferenciar con esta postura la situación en la que ellas se encuentran. Es lo que estaba tratando de contarnos Mimi, ¿no? Acerca de... ¿cómo evaluar esta situación en la que se encuentran diciendo o somos trabajadoras sexuales o somos mujeres en situación de prostitución. Uh-huh. Y a partir de ahí justamente elaborar un nuevo camino, un nuevo proceso para ver cómo avanzar. Bueno, a ver ahora si la podemos escuchar un poco mejor a Mimi, como se merece la charla. Nos estabas contando que empezaron a cuestionarse y empezaron a cuestionar dentro de la organización esta cosa de si eran trabajadoras o no. Claro, y bueno, decidimos de que hicimos una asamblea muy grande que fue en ATE, y asistieron 120 compañeras, y te digo que el 90% dijo que no era un trabajo. Uh-huh. Todavía lo afirman las compañeras. Entonces, bueno, nosotros decidimos ahí crear Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Claro. ¿Mm? Utilizando las mismas siglas, pero resignificando el nombre. Claro, nosotros porque en un principio hicimos Amar Capital, y bueno, y de ahí, nosotros hacemos Amar Capital dentro de CTA, pero sentíamos que fuera un trabajo. Claro, era una contradicción. Estamos un tiempo ahí, un año, y nos dicen que la central nuclea solamente a trabajadores y trabajadoras, entonces nosotros nos tenemos que ir y hacemos una organización no gubernamental, ¿no? Uh-huh. Y ahí seguimos con el mismo nombre. Esto nos ha traído mucho problema porque nos confunden, piensan que nosotros pensamos que es un trabajo, nos confunden a ellas con nosotros y nosotros con ellas. Y bueno, en estos 10 años que cumple la organización, decidimos cambiar la sigla por AMADE, AMADH. Uh-huh. Uh-huh. Es Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Ok, ¿por qué básicamente ustedes consideran que estar en estado de prostitución no es estar trabajando? Nosotros no lo consideramos un trabajo, lo consideramos una situación de vulnerabilidad por la falta de políticas públicas, ¿no?, de empleo genuino, y es por eso que últimamente, pidiéndole al Ministerio de Trabajo políticas públicas para este sector, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo, donde, bueno, el año pasado se capacitaron 20 chicas en electricista. Y ya ellas están trabajando. Uh-huh. O sea, que si se nos da una oportunidad de capacitación y de educación, se puede salir de la situación de prostitución. Uh-huh. Nosotros pensamos que electricista era bueno porque como que se sigue con la independencia, porque ya que nosotros no tenemos cultura de trabajo. ¿Mm? Claro. ¿Me escuchás? Sí. El primer trabajo es justamente apropiarse de la posibilidad de tener un trabajo digno, ¿no? Claro, un trabajo genuino, principalmente un trabajo que sea genuino y que se sientan fortalecidas por estar capacitadas y saber algo, porque bueno, la prostitución cierra muchas puertas y no tenemos acceso a lo que es se está en un círculo vicioso del que no se puede salir. Si no es con políticas públicas reales, no se puede salir de la situación de prostitución. Uh-huh. ¿Las chicas que forman la organización han logrado todas ya cruzar esta barrera e incluirse en el mercado laboral o algunas están? No. todas no. Uh-huh. Cuesta mucho subir la autoestima, porque uno de los problemas más grandes que hay en la prostitución es la autoestima baja, ya que en la prostitución, en la trata y en la explotación y en la prostitución, se obedece nada más. Se obedece y entonces la autoestima no se puede subir de esa manera, obedeciendo y sin dejarnos pensar. ¿Mm? Uh-huh. Y además de, bueno, salir a través de un proceso importante, ¿no?, como vos estabas marcando, ¿qué otras actividades tienen en dentro de la organización? Bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en el trabajo de la prevención de la prostitución. Nosotros tenemos el taller de adolescentes, que si bien a veces no podemos captarla a las mamás que están en situación de prostitución, captamos sus hijas para que no repitan la historia. ¿Eh? Uh-huh. Y así están en talleres de... En este momento están en unos talleres de fotografía, en la semana que viene empieza un taller de radio, que es muy importante. Buenísimo. Y para nosotros es muy lindo, pero esas cosas, ya que no tuvimos oportunidades. Y bueno, y se trabaja todo lo que es prevención de VIH, enfermedades de transmisión sexual y la salud toda de la mujer, ¿no? Esto lo hacemos con que tenemos promotoras que andan por las calles y hacen concientización del cuidado de la salud de las compañeras, les dicen a qué médico referente que ya hemos sensibilizado a asistir sin un turno para que puedan acceder a lo que es la salud. Bueno, y también tenemos un aula de primaria nosotros, porque cuando nosotros repartíamos folletos, nos encontramos con montones de compañeras que no los arrugaban y los tiraban, y nosotros no sabíamos por qué, y nos empezamos a dar cuenta que no sabían leer ni escribir. Entonces, bueno, se hizo un convenio con el Ministerio de Educación, y bueno, en nuestra oficina funciona un aula satélite para terminar el primario. Y bueno, vamos por el secundario también, pero bueno, esto lleva tiempo. Uh-huh. Sí. ¿Cuál es la relación que desde la organización se dan para con los varones? Los varones, en obviamente, por si hiciera falta aclararlo, ¿no? En la situación de las mujeres que están en situación de prostitución, son los victimarios. Pero nosotros siempre aquí decimos, desde nuestra posición abolicionista, que, digamos, tender a que cambie socialmente esta situación es algo que no solo van a conseguir las mujeres, que es necesario que nosotros también como varones modifiquemos nuestras conductas y nos repensemos y transitemos otros caminos diferentes a los que nos enseñan desde chicos. Para ustedes, ¿cómo es el camino que hay que transitar con los varones? Bueno, nosotros decimos que todos estamos involucrados en la prostitución. La sociedad acepta la prostitución y la naturaliza. Es así que después las estigmatiza a las personas en prostitución. Este es un mandato del patriarcado. Y en cuanto a los tratantes, ellos ven la vulnerabilidad de las personas que captan, ¿no? Las tratantes y explotadores y proxenetas. Por eso nosotros decimos que va de la mano. La trata, la explotación y la prostitución van todo de la mano. Y entonces acá estamos viendo que los clientes o prostituyentes, ellos alientan lo que es la esclavitud, que es la prostitución, pensando o se engañan diciendo que a las mujeres nos gusta estar en prostitución. Uh-huh. Y lo hacemos porque nos gusta, pero en la prostitución, como les digo, se obedece, los proxenetas enseñan a obedecer. Entonces los clientes piensan que a las mujeres nos gusta estar en prostitución. Estamos charlando con Mimi, que es integrante de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. ¿Dije bien el nuevo nombre? Sí. ¿Y la sigla es AMADH? DH, sí. Ahí está. La semana pasada, Mimi, estuvieron ustedes en la legislatura porteña. ¿Nos contás un poquito cómo fue eso? Bueno, fue muy lindo porque dimos reconocimiento a todas las personas que nos han ayudado a través de estos 10 años, nos acompañaron para que nosotros creciéramos. Uh-huh. Y bueno, hicimos como una especie de presentación. Al principio las fundadoras, como algunas de las fundadoras que hemos quedado, ¿no? Porque otras han hecho otras organizaciones, nos hemos desparramado un poco. Uh-huh. Pero las cuatro que quedamos hicimos una presentación con antifaz, como antes nos presentábamos en la prensa, porque teníamos miedo a las represalias de la policía. Entonces nos escondíamos detrás de una máscara con unos tapados largos para hacer declaraciones. Uh-huh. Y bueno, teníamos mucho miedo y no conocíamos cómo era esto del periodismo. Éramos muy nuevitas en esto de incursionar en lo que es en los reportajes. Entonces, claro. Bueno, lo hacíamos así, hicimos la presentación y después, bueno, fuimos presentando las diferentes actividades que hubo en la organización durante este tiempo, contando cómo era, cómo fuimos creciendo, y se les dio un premio a las personas que nos ayudaron, ¿no? Pues la verdad que fue muy, muy, muy lindo. Acá nos ayudó la diputada Nadeo, consiguiéndonos el salón y bueno, acompañándonos. Se le dio a Ministerio a una persona, era Barreda, una doctora que antes estaba en la coordinación SIDA de acá de Capital, y ella nos alentó en lo que nosotros pensábamos cuando dijimos que no era trabajo y nos sacaron volando de CTA. Así que bueno, hay muchas personalidades que nos han ayudado a través de este año, como Diana Macías, Fernanda Gil Lozano, y muchas mujeres, bueno, que nos siguen acompañando, y otras personas, Ale Freire también, que siempre da capacitaciones, y él creyó en nuestra idea, que estábamos en una situación de la que no queremos, por eso nos llamamos mujeres en situación de prostitución, porque todas soñamos con algún día salir de las esquinas o de los prostíbulos y no tener que estar en esta situación de obediencia. Mimi, muchísimas gracias. Desde ya esta radio, Radio La Retaguardia, queda a disposición de la organización, si es que están haciendo talleres de radio, tanto el lugar como lo que nosotros podamos aportarles en esa capacitación. Y bueno, suerte en este nuevo camino, que es una continuidad de algún modo, pero siempre cambiarse el nombre implica algo. Además, con todo lo simbólico que tiene el cambio de nombre para las chicas que están en prostitución, ¿no? Así que me imagino que para ustedes haberse cambiado el nombre es toda también una decisión importante y que cobra una simbología bastante especial. Bueno, le agradezco y a la audiencia de haberme escuchado, ¿no? Y bueno, pensemos que las mujeres estamos en situación de prostitución, es una situación de la que no queremos, y bueno, esperemos que en este mundo de desigualdad las mujeres podamos avanzar en los trabajos genuinos. Muchas gracias. Hasta luego. Hemos charlado con Mimi, integrante de AMAR, de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Es muy interesante escucharlas. Obviamente nosotros tenemos una posición tomada en esta radio al respecto del tema de la cuestión de la prostitución, pero también nos damos espacio para charlar con chicas que tienen como otra visión diferente a la de Mimi o a la nuestra. Porque nos parece que en todo caso hay que debatirlas esas posiciones, no hay que enfrentarse. Seguro. Pero la verdad es que nada, cuando uno escucha gente que te dice nosotros no estamos porque queremos salir de esa situación, es como muy contundente con respecto al otro mensaje de nosotros, este es un trabajo para nosotros y es un trabajo digno, ¿no? Es muy fuerte también escuchar a Mimi y saber esto que están haciendo, que es bastante, bueno, para mí es un logro bastante interesante. Uh-huh. Totalmente, ya han recorrido un largo camino hasta llegar hasta aquí. Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Para pensarnos y organizarnos en red. 10º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. 10º Encuentro de la Comunicación Alternativa, Comunitaria, Popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Yo poniendo la radio a disposición y en el corte me entero que el taller lo van a hacer con Ernestina. Por eso me reí al aire, porque claro. Arrancamos el jueves el taller a la mañana, a las 10 de la mañana, con 7 chicas de AMAR. Bueno, ya no es más AMAR, ahora es AMAD. Sí. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Ellas ya vienen de un proceso que fue el año pasado, de hacer un taller de comunicación donde estaban elaborando una revista. Y vamos a ver si continuamos con la revista y arrancamos con el proyecto de radio. Uh-huh. Muy bueno, muy buena iniciativa. Y les va a servir no solo como posibilidad también de encarar nuevos caminos y nuevos laburos, sino que seguramente a la hora de comunicar la problemática que están pasando y las decisiones que toman y este camino que Mimi nos ha contado, obviamente todo lo que tiene que ver con la comunicación les va a servir para soltarse y encontrar las palabras adecuadas para situaciones tan complicadas que a veces es lo más difícil de conseguir. ¿Cambiamos de tema? Vamos a otro tema. Por si recién llegás, estás en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, programa que habitualmente lleva adelante Luis Angio, que está de viaje, con Ernestina, que está así aquí, y lo estamos intentando reemplazar a Luis. Vamos a un conflicto laboral que tiene que ver con la cerámica Lourdes, una cerámica de Bursaco. Estoy viendo por aquí la página de ANRED, a la que Martina pertenece, y les vamos a robar, ¿no? ¿Cómo no? Audio. Desde ya está para eso, justamente. Es un canje, en realidad. Es un canje. Si vamos al caso, es un canje. Es un canje. Sí. Bueno, ¿cómo es el conflicto? Contanos. Bueno, a partir del miércoles 18... trabajadores de la cerámica Lourdes, que queda en el parque industrial de Bursaco, empezaron a realizar medidas de fuerza como paros y cortes, porque estaban viendo que, bueno, la fábrica no les estaba pagando, tienen muy malas condiciones de trabajo, y estaban reclamando también que se puedan sindicalizar y que puedan unificar toda su participación en un solo sindicato. Aclaramos que ahí participan varios sindicatos, entre ellos uno de ellos es el de camioneros. Claro. Bueno, esta cuestión que se dio en los últimos años de un gremio como el de camioneros, que fue tomando cada vez más poder, incentivado, sí, desde el Estado, claro, a tomar ese poder, en esa alianza que tenían con la CGT cuando la dirigía Moyano, le fueron dando carta abierta. No en el sentido intelectual, sino en el sentido político, de que pudieran, con la ayuda del Ministerio de Trabajo, entrar a un montón de empresas diciendo, bueno, pero ustedes manejan un camión, son, claro, camioneros, aunque lleven la cerámica. Tarea, aunque lleven, claro, dentro del mismo espacio, dentro del mismo parque industrial o salgan. Eso le dio más poder a camioneros, y a la vez el tener más gente les dio la posibilidad de conseguir mejores sueldos. Al tener mejores sueldos en las negociaciones laborales, también los trabajadores muchas veces, cuando se metía camioneros en las empresas a romper las organizaciones sindicales, decían, y bueno, la verdad que, por decir algo, un sueldo de 3 lucas del convenio de los supermercadistas contra las 6 lucas que gana un camionero, y yo también me quiero pasar a camioneros. En realidad esto atenta, a ver, va a favor de la libertad sindical, por un lado, pero por otro lado atenta contra la unidad de los trabajadores, en el sentido de que gente que labura en una misma fábrica tenga los mismos sueldos, ¿no? Y esto obviamente siempre genera más problemas, más inquietudes, que posibilidad de juntarse para conseguir entre todos mejores cosas, ¿no? Además de monopolizar un solo sindicato, gran cantidad de trabajadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, igual el eje del conflicto en la cerámica Lourdes no es este. No, pero nosotros abrimos otra ventana. Abrimos otra ventana porque, claro, cabe aclarar que hay 3 sindicatos adentro de la cerámica Lourdes, pero solamente uno de ellos es el que está llevando a cabo el reclamo concreto sobre las condiciones de trabajo y los sueldos. Igual lo explica mejor que nosotros uno de los delegados en una entrevista que le robamos a la gente de Sembradores de Vientos, el programa de radio de la corriente Rompiendo Cadenas, a la que Luis pertenece. ¿Ustedes cuándo están parando en este momento? ¿Qué día decidieron el paro total? Desde el día 18. El día 18. Esto se combina en asamblea, digamos. Esta decisión la tomamos los trabajadores en asamblea, después de 4 meses de presentarle a la patronal una propuesta para mejorar el salario y las condiciones de trabajo. ¿Qué cantidad participaron más o menos en la asamblea? Y más o menos 100, 150 personas. O sea, un 50%. En distintos turnos. Acá tenemos que aclarar algunas cosas. Somos 300 y pico de trabajadores, pero hay 3 gremios acá. Ajá. Está camionero, están los del sindicato de Avellaneda, y nosotros, que somos de la agrupación obrera de la cerámica. Cuando hablamos de asamblea, hablamos de compañeros de FOCRA, de la agrupación, y algunos adherentes del sindicato Avellaneda, que también están cansados de estar bajo este régimen. Vos comentabas anteriormente que el martes va a haber una audiencia en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se logró esa audiencia? ¿Cómo la gestionaron o cómo llegó la invitación? Bueno, después de ir al Ministerio de Adrogué,

tiene la publicidad en la camiseta Lanús y en la cancha. Bueno, creemos que todos esos gastos salen de los trabajadores por el gran ajuste que tiene el salario obrero acá en Cerámica Lourdes. Entonces creemos que es justo que en vez de gastar en esas cosas que muchas veces puede ser beneficiosa, también tiene que pensar en el quién le genera ese capital, que somos los obreros. Así que bueno, nosotros creemos que es justo el reclamo y por todas estas cosas que mencioné, nosotros estamos peleando por una mejora salarial. Porque si tiene para mejoras en la calidad de la fábrica, para abaratar mano de obra, para pagar una publicidad de una camiseta de fútbol, creo que tiene que tener ese dinero también para los trabajadores. Bueno, estábamos escuchando entonces a uno de los delegados de la Cerámica Lourdes, una empresa de Bursaco que tiene 400 trabajadores aproximadamente, de los cuales 40 pertenecen a camioneros, o están afiliados a camioneros, no pertenecen, y el resto se divide entre el sindicato ceramista, porcelanato y afines de Avellaneda, pucha que... Sí, larguito ese. y con la filial 2 de la FOCRA. Lo vamos a seguir, el conflicto, por supuesto, a través de este programa, de otras voces, otras propuestas, a través de la página de ANRED también va a estar reflejado el conflicto sindical. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, el viernes tenemos movidita en la calle. Parece que sí, ¿eh? Hay un par de bandas que van a estar tocando en Suipacha y Córdoba. Suipacha y Córdoba, qué lugar raro para hacer un festival, ¿no? ¿Te suena ese lugar, Suipacha y Córdoba? Me suena raro para hacer un festival, digamos. Si no supiera que ahí a 20 metros está la sede central de la AFCA, de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, que tiene que aplicar la nueva ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, te diría qué lugar raro para hacer, pero bueno, no lo voy a decir porque es absolutamente intencional que se haga en ese lugar, porque es la autoridad la que tiene que llevar adelante la aplicación de la ley, ¿no? Por la que tanto se peleó. Exactamente. Y bueno, los que estamos dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos estamos luchando para que nuestros medios sean reconocidos. Uh-huh. Básicamente ese sería uno de los principios por los cuales se va a realizar este festival a partir de las 5 de la tarde. Uh-huh. Van a estar los amigos de Brancaleone, una banda que alguna vez presentamos hace mucho tiempo en la Plaza de Villamitre y Santa Rita, en la Plaza de Papo, en una actividad de la asamblea, y que los vimos hace poco, el año pasado, cuando se realizó en Barracas un festival por Pepino Fernández, por el querido compañero de la UTD de Mosconi. Sí. A quien con ese festival se logró acercarle unos pesos para mejorar un poco su salud. Exacto. Y la verdad que vale la pena verlos, son una muy buena banda, tienen, además de ellos, una gran también... versión de Balada para un Loco. Ah, sí, eso es genial. Además de ello, van a estar también No Somos Nada, otra banda también que se solidariza con los medios comunitarios. Y bueno, vamos a ver si se hace también una radio abierta y vamos a estar pidiendo por la elaboración del plan técnico, la reserva del 33% famoso del espectro, uh-huh, que corresponde a los medios alternativos según la ley, una distribución equitativa de fondos de promoción para nuestros medios. Y bueno, vamos a ver si convocamos a otros medios, compañeros, a gente que nos está escuchando permanentemente para que pueda venir a apoyarnos. Y bueno, esta iniciativa que tiene que ver con el tema de la ley y cómo se aplica, ¿no? Uh-huh. No es solamente Clarín, no es solamente las corporaciones, no es solamente los medios del Estado, sino que también existimos nosotros. Y esto lo venimos recalcando desde hace mucho tiempo, desde antes de que se votara la ley en el Congreso, y ahora que se tiene que implementar, estamos exigiendo el reconocimiento para nuestros medios. Un síntoma de cómo está la situación en este sentido es que las posiciones históricas de la Red Nacional de Medios Alternativos, que al principio del proceso eran vistas como ustedes son los extremistas a los que nada les viene bien, hay que apoyar esta ley, y cosa que en realidad la red no estaba en contra de la ley, su consigna principal era queremos la ley con nosotros adentro. Esas posiciones históricas hoy son tomadas por mucha gente, incluso desde adentro del kirchnerismo, que apoyó fervorosamente la aplicación de la ley y que hoy dice, bueno, pero esta gente tiene razón, ¿no? No, en realidad no dicen esta gente tiene razón, sino que repiten lo que fue apareciendo en los documentos históricos por la historia, porque vayan a quedar en algún libro de historia de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que, bueno, estaremos allí entonces el viernes 27 a las 5 de la tarde en Córdoba y Suipacha. Los esperamos. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a sabes. Vení, vení, vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo. Ya sé que estoy piantao. En tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieite nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña. Era buena nomás la versión de Brancaleone. La verdad que nunca la había escuchado. Dije en otra, pensando en otra versión, pero esta está muy buena. De la balada para un loco de Ferrer y Piazzolla, que vamos a volver a escuchar el viernes en vivo allí en Córdoba y Suipacha desde las 17. Quéreme así piantao, piantao, piantao. Repate esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca. Y los que están como locos son los chicos en las escuelas secundarias porteñas. Están allí, ya son 12, yo dije 15 y en realidad son 12 las escuelas que permanecen tomadas en la ciudad de Buenos Aires. El jueves se va a realizar una movilización aquí en la ciudad Las escuelas son el Danzas 1 y el 2, el Irurtia, el Mariano Acosta, el Normal 1, el Normal 9, el Normal 11, la Técnica Suiza, la Técnica 35, en la Ciudad de Buenos Aires y el Pellegrini, en la lista que nos acaba de actualizar Euge, que está allí laburando en la producción. Pero no solo hay colegios tomados en la Ciudad de Buenos Aires, sino que hay conflictos que tienen que ver con la educación también en otras provincias, y hay una noticia de que indica que la Universidad de La Rioja está también tomada por estudiantes y por profesores. ¿Cómo es la historia, Hermes? Mira, a partir de la cesantía compulsiva, la jubilación compulsiva, como se dio acá en la UBA, cesantía de más de 600 docentes en la UNLAR, la Universidad Nacional de La Rioja, los estudiantes también empezaron a organizarse y a hacer una serie de diversos reclamos. Estamos en contacto con Florencia Sánchez, que es de la Comisión de Prensa y Difusión de la Asamblea de Estudiantes de la UNLAR, que vino a Buenos Aires a dar a conocer esta situación. Florencia, ¿me escuchás? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Tevele y Ernestina Arias. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo está, Florencia? Contanos más sobre el conflicto. Sí, bueno, mira, hoy recibimos una gran noticia, pero hasta ahí no más, porque renunció el rector. Renunció el rector de la universidad. Sí. Ha renunciado de manera por escrito y se ha hecho público. Pero nosotros seguimos con la toma, porque te comento que nosotros lo que estamos exigiendo también es que todas las autoridades que lo secundan renuncien. A ver, el rector, perdóname, el rector renunció por la presión que implica que la universidad esté tomada. Sí, tal cual. Sí. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora, o sea, nuestro discurso uniforme es que no vamos a mediar con ninguno, digamos, ninguna autoridad de esta gestión. Porque, digamos, sería más de lo mismo, ¿no? Lo que estamos exigiendo es una institución democrática, que haya pluralidad de listas, y por ahora hay una sola. En toda la Universidad de La Rioja, hace más de 20 años, se está eligiendo a una sola lista, que es la que, digamos, gestiona el rector. Entonces, entre los alumnos y docentes, que como bien explicó ahí Ernestina, el conflicto surgió de la cesantía de muchísimos docentes. Ahora los alumnos, lo que estamos peleando a partir de ahora de la renuncia, es que si se reforma el estatuto, que se haga, digamos, una elección directa para que los alumnos podamos elegir a toda autoridad que nos gobierne. Uh-huh. Lo que ahora me informan es que, digamos, si el rector renunció, va a asumir la vicerrectora, que es Valeria Quintero, por 60 días hasta que se conformen las listas, todos los estamentos, para después llamar a elección. Digamos, esto no nos convence, y de última, si llegamos a mediar con estas autoridades, los representantes de la Asamblea General Soberana de Estudiantes, lo que va a hacer es que se exija que el estatuto se reformule y las elecciones sean directas. Básicamente eso. Y de la situación de los profesores que habían quedado cesantes, ¿no hubo novedades en estos días? No, todavía no. En el primer petitorio que nosotros levantamos, exigíamos de que a los docentes se los reincorpore, porque al estar nosotros pidiendo calidad educativa, necesitamos a nuestros docentes al mando para que sigan las clases normalmente, digamos. Y hasta el momento no se ha hablado absolutamente nada de la condición de los docentes ni nada, así que es, digamos, una situación muy complicada que se está, digamos, la información se está renovando minuto a minuto. Por ahora la última información que tengo es esa. Los chicos todavía en La Rioja están en la asamblea, todavía están en la asamblea desde las 5 de la tarde, están en un cuarto y medio. Y lo que se ha decidido es ese, es eso, lo que queremos es que se vayan todas las autoridades, absolutamente todas, y que intervenga el Ministerio de Educación Nacional. Además de ese reclamo, también comentabas un poco antes que había otros reclamos estudiantiles en lo que concierne a lo que es otras problemáticas de más abocadas a lo que le sucede al estudiante común, ¿no? Como, ¿cuáles serían esas? Y sí, básicamente el boleto estudiantil. Sí. El gratuito, el comedor. Nosotros no tenemos comedor. Y sobre todo de que se democratice en el sentido de que haya pluralidad de listas. Necesitamos que nosotros poder tener voz y voto. Necesitamos que haya muchas listas para poder elegir. Lo que estamos pidiendo básicamente es más participación en nuestra universidad. Y entre eso, por supuesto, el boleto, el comedor, todo eso. Florencia, estamos sobre el cierre del programa, pero quiero hacerte algunas preguntas para conocer mejor la universidad, que te pido si las podés contestar con monosílabos sería fenómeno. la universidad se creó en más o menos en qué época? Y en el menemismo. Durante el menemismo. Hasta el 90. ¿Es provincial o nacional? Nacional. Nacional. Y está en la capital, en la ciudad de La Rioja. Sí, está en la capital. Uh-huh. Y recibe, es la sede de la capital. ¿Recibe estudiantes de La Rioja o también tiene área de influencia allí en otras provincias que por ahí no tienen universidades? No, recibimos estudiantes de Catamarca, Córdoba, San Juan, San Luis, de un montón de lados. Es bastante poblado, digamos, el estudiantado ahí. ¿Vos sos más porteña que yo, o no? Algo así, puede ser. ¿Qué, contagiando un poco. ¿Te fuiste para allá a estudiar o sos de allá y o sos riojana? No, yo soy de La Rioja. Ah, sos riojana. No, por la al no arrastrar la R te di por porteña. No, soy de La Rioja, sí. Te, soy de ahí. Te agradecemos. Soy estudiante de comunicación social. De comunicación social. Bueno, sí. Futura colega. Te agradecemos y estamos en contacto. Vamos a seguir el conflicto, por supuesto. Muchas gracias a ustedes, chicos. Buenas noches. Un abrazo. Florencia Sánchez, de estudiante de la Universidad de La Rioja, que nos ha contado sobre este conflicto en esa universidad que se creó durante el menemismo. Digo, por ahí mucha gente piensa que todas las cosas se hicieron en estos últimos 10 años, o que cree que, por ejemplo, como se crearon muchas universidades, que es cierto, en esta década, es una razón como para decir esto antes no se hacía. Bueno, hay un montón de obras públicas y un montón de obras piolas que hasta los peores gobiernos como el menemismo han hecho. Por eso lo preguntaba, porque además lo suponía que seguramente la pusieron allí porque estaba el menemismo, claro, de por medio, exacto, ¿no? En una ciudad en la que una de las avenidas más importantes se llama Presidente Carlos Saúl Menem. Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/redentodoestasvos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos. Bueno, ya estamos con el tiempo justo, estamos para el cierre nada más, nos vamos a despedir hasta la próxima semana cuando volvamos a hacer otras voces, otras propuestas, porque Luis sigue allí en sus merecidísimas vacaciones, Ernestina Arias estará en su lugar de siempre y me sumo yo para tratar de reemplazar a Luis en este programa que tiene tanto camino recorrido en estar ahí cerca de los trabajadores y contando los diferentes conflictos. Es más, Luis siempre dice, pero cómo hay tan poco, hacia adentro de la red de medios, por ejemplo, dice, pero cómo puede ser que no nos ocupemos de los conflictos sindicales. Y la verdad es que tiene razón, por eso es valioso también este programa, y la verdad que a nosotros, ya como Retaguardia, nos encanta que el programa esté aquí. Nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Con quién están mis hijos? Mis hijos están con el padre. Es lo que viene ahora en la continuidad de la Retaguardia. Hasta la próxima. Chau. Chau.